Esta semana les informamos de la puesta en marcha de un proyecto muy esperado, como es el relativo a la apertura de centros, que supone que colegios, como en este caso concreto el Benafélix y el Fernando Gavilán, abran sus puertas para que los pequeños puedan disfrutar también, realizar actividades deportivas lúdicas en este tiempo de vacaciones, este verano 2022. Y todo ello además con monitores. Vamos a comentar los detalles sobre este programa novedoso que, ya decimos, se pone en marcha durante este verano, y para ello nos acompaña al otro lado del hilo telefónico la responsable municipal de educación en el Ayuntamiento de Ubrique, Isabel María Bazán. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Como decimos, habíamos apuntado, ¿no?, los preparativos, la intención que había de cara a este verano de poner en marcha este novedoso programa, apertura de centros que finalmente ya está en marcha, ¿no?, desde el pasado martes. Sí, desde el pasado martes está en marcha. Este proyecto, Juan Carlos, hay que decir que viene de hace 2 años atrás. Este proyecto lo teníamos nosotros ya, incluso en el Consejo Escolar Municipal, tenían la información los directores y directoras de los centros educativos, que hay que decir que lo acogieron. Vamos, nos dieron una bienvenida a este proyecto porque creían que era un proyecto interesante, era un proyecto también, una forma de darle apertura, como bien el nombre dice, a estos centros escolares, a los patios, para que los niños y las niñas pudieran disfrutarlo. Y bueno, como bien sabemos todos, vino el COVID, tuvimos que echar marcha atrás con este proyecto de apertura de centros. Después del COVID, es verdad que no podíamos entrar en los centros educativos y queríamos, como todo el mundo sabe, mientras menos pisar los centros educativos por el tema del COVID. Vino otra vez estas olas que vinieron incidiendo, desgraciadamente, en la población con el tema de la subida de incidencia de COVID, hasta que ya por fin, de aquí hace unos meses, cogimos otra vez el proyecto y dijimos, esto tiene que salir ya, ya es hora, esperemos que haya toda la normalidad que está habiendo ahora, aunque sabemos que también están ahora incidiendo un poco el COVID, pero bueno, nuestros centros educativos ahora mismo están cerrados a los escolares. Así que hicimos un proyecto de apertura de centro en el que creíamos que era interesante de que nuestros centros educativos, y cuando digo nuestros centros me refiero siempre a los patios, estuvieran abiertos para aquellos niños y niñas y, padres, madres, que fueran acompañados por los menores, que pudieran utilizarlo en parte de mañana y en parte de la tarde. Bueno, hemos hecho un proyecto, yo creo que novedoso, algo que no se hace por ningún lado de por aquí, que yo sepa, de la comarca, y en otros sitios entiendo que de la provincia tampoco ahora mismo. Y bueno, entendíamos que era un proyecto, como digo, importante, en lo que nosotros los objetivos que queríamos era educar en el tiempo libre, impulsar el respeto entre compañeros y compañeras y favorecer el aprendizaje colectivo, el autoconocimiento, la transmisión de valores y fomentar las habilidades sociales. Y esto no podía ser de otra forma, no solamente nos planteamos con abrir lo que era las cancelas de los patios de los centros educativos, ¿vale? Para que, tú podías contratar perfectamente a alguien que lo abriera y a alguien que lo cerrara. Nosotros creíamos que el proyecto es más importante que todo eso, por eso en estos objetivos decíamos que lo importante para nosotros también es educar en el ocio y el tiempo libre. Así que la decisión que se hizo por ese equipo de gobierno fue contratar en animadores socioculturales. En este caso son dos animadoras socioculturales las que se han contratado a través del SAIN y las que están trabajando en estos centros educativos, como tú bien has dicho, desde el sábado. Destacar ese aspecto en primer lugar, ¿no? Como decías, que esta apertura de centros no lleve a confusión, no es solo abrir la cancela, sino que además se están desarrollando actividades, se promueve por parte de estas animadoras socioculturales y si te parece vamos apuntando, ¿no?, los detalles. Por ejemplo, hay que decir que en concreto los colegios cuyos patios se han abierto son el Benafélix y el Fernando Gavilán. ¿En qué horarios? Sí, mira, te digo una cosa, Juan Carlos, con respecto a ahora mismo no estamos haciendo actividades. Como bien sabéis, esto comenzó hace 3 días, el día 12. Entonces, ahora mismo las animadoras culturales están viendo qué perfil son los que están entrando en estos centros, ¿no? En este caso, como bien has dicho, en el Benafélix y en el Fernando Gavilán. Y, por ejemplo, en el Fernando Gavilán nos dicen, que vienen a los niños ahora mismo, niños y niñas, en grupitos a jugar al fútbol, juegan al baloncesto. Bueno, hay niños que incluso se sientan en la sombra a jugar y a intercambiar las cartas de Pokémon, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos viendo cuál es el perfil de niños y niñas que están entrando en los centros educativos y conforme a eso, bueno, pues habrá niños al menos que quieran que hagan alguna actividad o simplemente quieren echar el rato y jugar al fútbol. Es importante que tengan, como bien dicho nosotros, a una animadora sociocultural para que ellos también se vean implicados y les propongan qué actividades ellos mismos sean los que propongan las actividades que les gustaría hacer. En este caso, en el Benacelí, pues en el Benacelí igual. Es más, en el Benacelí nos dice la animadora que está allí, que bueno, que vienen niños de quinto y sexto de primaria y que están entrando por la tarde, porque por la tarde da muchísima sombra también en el colegio Benacelí, que están entrando algunos padres con menores acompañados, y los que están jugando también incluso con llenando los globitos con agua y jugando, se están llevando la bicicletita, o sea que esto es un, ya te digo, lleva 3 días y por ahora estamos viendo que esta iniciativa, bueno, por lo que también le dicen algunos padres y madres a esta monitora, está teniendo buena aceptación. Uh-huh. Y como bien decía, el proyecto en principio estaba preparado para Fernando Gavilán, para Benacelé y para Francisco Fató, como estaba también en el centro de la Avenida España, como para los chavales y chavalas de aquella zona, ¿no? Como bien sabéis, bueno, pues el Ayuntamiento está cometiendo un arreglo de la pista deportiva del Francisco Fató, que entendemos que puede tardar un mes y algo, así que esto no era posible. Así que en este momento los que están abiertos es el Colegio Fernando Gavilán y el Benacelí. Decir que estos dos colegios también no están abiertos solamente a la gente de esa zona, que cualquier niño y niña o padre o madre o abuelo o abuela que quiera ir en este horario que voy a decir ahora a cualquiera de estos dos centros, bienvenidos sean. No están solamente estos dos centros porque quieran, tengan que ser nada más que los niños y niñas de esa zona, ¿vale? Están abiertos para toda la ciudadanía y para todos los niños y niñas y niñas de Ubrique. Pues Benafeliz, por tanto, Fernando Gavilán, el Fató que estaba previsto, pero finalmente por esas obras es imposible. De hecho, bueno, pues pasamos por allí y las vamos viendo en estos días y ya hay un movimiento, ¿no?, de tierras importante, porque se trata de un proyecto de envergadura. Ahora iremos con las obras, ¿no?, que se están desarrollando o se tienen previsto desarrollar en este verano, aprovechando el periodo vacacional, como siempre, por parte del Ayuntamiento. Y lo dicho, nos quedamos, si te parece, Isalmari, con los horarios que comprenderían de lunes a sábado, ¿verdad? Así es. Nosotros cuando nos propusimos a abrir, queríamos que fuera lo más extenso posible, dentro de que, bueno, de que hubiera cogiéramos también el tema del calor en julio y agosto. Entonces, decidimos que la apertura del centro iba a ser de lunes a sábado, que de mañana iba a ser de 10 a 12, a la mañana todavía hace fresquito y hasta las 12, sabemos que en los centros educativos, en los patios, hace mucha calor a partir de las 12 de la mañana, así que mañana de 10 a 12 y por las tardes son de 7 a 10 de la noche. Ahora mismo, por lo que nos dicen las monitoras, por la mañana es verdad que está habiendo pocos niños todavía, pero por la tarde es verdad que también tenemos que entender estos días que estamos pasando ahora mismo de calor, que incluso a las 7... hace calor. Pero bueno, a partir de las 7 es cuando se está viendo, 7, 8, cuando se está viendo el movimiento de entrada de niños y niños a los centros educativos, así que está, por la tarde está abierto desde las 7 hasta las 10 de la noche. La verdad es que están siendo súper respetuosos. Nuestras animadoras, cuando son las 9 y media, les vas diciendo que, bueno, que les queda como media hora, que pueden seguir aprovechando, pero que a las 10 hay que cerrar, y hasta ahora afortunadamente no han tenido ningún tipo de problema con eso. Así que yo también agradecer a los que están haciendo uso en este momento de las pistas, también el agradecimiento a cómo se están portando, que entendíamos que tenía que ser de esa forma. Todo esto, tanto en este mes de julio como en el de agosto, hay que decir que en el caso del Fernando Gavilán, en este mes de julio es solo por la tarde, ¿no?, para la no coincidencia con los talleres que ya se desarrollan allí, ¿no?, por parte de una entidad. Así es, la Asociación Caminae tenía desde antes todo el mes de julio la parte de la mañana acogida, y bueno, era algo que nosotros sabíamos que iba a ser así, no tuvimos ningún problema, y entonces en este caso en el Fernando Gavilán, en el mes de julio exclusivamente, que quedan prácticamente 2 semanas, en el mes de julio la apertura de, como bien dice el Fernando Gavilán, era nada más que de 7 a 10 de la noche por la tarde. Pero cuando llegue el mes de agosto será igual, será de mañana y de tarde. Así que bueno, pues horarios amplios y además, bueno, tampoco se puede ampliar mucho más en por lo que tú comentabas, ¿no? Por las propias temperaturas, por la mañana de 10 a 12, ya más entramos en horas todavía muy más cálidas al mediodía y por la tarde ya aprovechando esa última hora, ¿no? De 7 a 10. Así que todo está evidentemente, ¿no? Planificado en ese sentido. ¿Y qué alumnos, qué alumnado puede acudir? ¿De qué edades? Pues nosotros hemos establecido que los alumnos vayan desde cuarto de primaria hasta cuarto de la ESO. Y los menores que sean de cuarto de, los menores de cuarto de primaria pueden ir, pero deben ir acompañados de un adulto. Ya son niños más pequeños en los que la animadora no se puede hacer cargo de niños pequeños, de cuidar a niños pequeños, y teniendo también que estar al cuidado y con otros alumnos y alumnas. Así que los menores de cuarto de primaria también son bienvenidos, pero pueden ir en cualquier momento, pero tendrán que ir acompañados de un adulto. Y lo importante, ¿no? Que bueno, pues esos críos en general van a contar con esas monitoras, por tanto van a tener allí a alguien al cuidado, que vaya coordinando, vaya viendo, y ya como nos decías, ¿no? Dependiendo de los propios participantes, pues ya se organizarán actividades o ellos mismos, según los propios intereses, los deseos de las actividades que quieran desarrollar, ¿no? Sí, Juan Carlos, ahora mismo me dice la monitora, yo estuve con ellas el primer día también, nos dice que los chavales y chavales están muy contentas porque afortunadamente tenemos unas pistas deportivas que están en muy buenas condiciones. La de Benafeliz la hizo el ayuntamiento hace de aquí creo que 2 años nada más. Son pistas deportivas en las que son multipistas, en las que se puede jugar al baloncesto y al fútbol. Y tenemos niños en Ubrique, niñas en Ubrique, que afortunadamente les gusta muy bien, les gusta muchísimo el deporte. Y ahora mismo están jugando unos al baloncesto, otros están jugando al fútbol, otros están jugando, por ejemplo, en, como bien he dicho, a intercambiar cartas, se sientan en la sombra e intercambian cartas, o se ponen simplemente a hablar un grupo. En fin, definitiva, tienen un espacio lúdico donde puedan estar, donde pueden jugar, donde pueden hablar con sus compañeros y donde, si ellos así lo estiman oportuno, le pueden proponer ideas y proyectos a nuestras animadoras socioculturales. O sea que es un proyecto que hemos empezado ahí como muy pequeñito, pero esperemos que se vaya ampliando y que, bueno, pues esto sea un germen para que, bueno, nuestros pequeños, nuestras pequeñas, nuestros niños no tan pequeños, bueno, pues puedan decir que demandan y que quieren hacer en su ocio y tiempo libre. Además, se convierten estos colegios en punto de encuentro, ¿no? Para los críos, en el sentido de que en el verano con las vacaciones, bueno, pues se ven menos y bueno, pues ahí sí que puede ser ese punto de encuentro para quedar todos allí y para disfrutar de esas actividades, ¿no? Así es, vemos como todos en Ubrique, bueno, vemos grupos de chavales y chavalas que van hacia un sitio o se van a otro, pues es un punto de encuentro también en el que pueden estar tranquilos, pueden sentarse en los bancos de los patios, pueden sentarse en el suelo y hacer corrillo para hablar de sus cosas o para quedar o para jugar a las cartas, como bien he dicho. Yo creo que es algo importante, es un espacio lúdico para que ellos puedan desarrollarla, si no quieren actividades, para que sea un punto de encuentro. Así que hasta ahora mismo estamos encontrando con chavales y chavales que no están dando ningún tipo de problema. También es decir que nosotros también hemos hablado y tienen los números de teléfono en la policía local para, en el momento de que haya cualquier tipo de incidencia, que esperemos que no lo haya, que hasta ahora mismo no lo ha habido, bueno, pues se puede llamar a la policía local por si hay cualquier tipo de incidencia, que seguro que va a ser que no, porque tenemos a nuestros niños y nuestras niñas súper acostumbrados a estar en los entornos con amigos y con amigas, jugar al fútbol, al baloncesto o cualquier otra actividad. Pero de todas maneras sí es verdad que también lo hemos activado para cualquier día que haya cualquier tipo de problema, y yo creo que es un proyecto interesante, un proyecto nuevo, novedoso, que ya te digo, tanto los directores y las directoras de los centros educativos han acogido con muchísima ilusión, y nosotros también. Así que esperemos que tenga un buen futuro, que de hecho sí te quería decir, Juan Carlos, que esto es un proyecto educativo, proyecto de apertura de centro, que lleva un trabajo, porque esto es un convenio que hacemos con Delegación de Educación. O sea que eso también tenemos que enviarle un proyecto, tenemos que enviarle la documentación, la autorización de los directores o directoras de los centros diciendo de que no estamos ocupando un espacio o un horario en el periodo lectivo. Le mandamos esta información junto con el proyecto, Delegación nos lo manda y tenemos que firmar un convenio con Delegación, que ya se ha hecho y tenemos todos los trámites ahora mismo al día. Y te quiero decir que tiene un trabajo, todo esto tiene un trabajo importante, un trabajo formal, y que Delegación de Educación en todo momento está informada del trabajo que se está haciendo. Y ya te adelanto de aquí que estamos ya trabajando para que cuando comience, porque como bien sabemos el periodo escolar ha terminado ahora en septiembre, entonces nosotros tenemos que solicitarlo ya para un nuevo periodo escolar. Así que ya estamos en el trámite para que cuando llegue septiembre tengamos aprobado un nuevo convenio desde septiembre a diciembre para ver cómo va el proyecto. Uh-huh. Sí decir que cuando empiece en septiembre serán con distintos días y distintos horarios que ya anunciaremos. Pero, por tanto, se desea dar continuidad a partir de septiembre con otra serie de horarios. Estaríamos hablando ya de, evidentemente, ¿no?, jornadas en cuanto a la luz del día, en cuanto a las temperaturas, en cuanto a que, bueno, pues debe ser utilizado por los propios centros en distintos momentos, en su momento adecuado. Uh-huh. Así que, de todas formas, se pretende dar continuidad. Sí, pretendemos dar continuidad. Este proyecto no era un proyecto que nosotros teníamos hecho nada más que para julio y agosto, ni mucho menos. Uh-huh. Era un proyecto mucho más amplio. Hemos hecho ahora mismo julio y agosto con estos horarios. Cuando llegue septiembre, como todos bien sabemos, nuestros niños y nuestras niñas, bueno, pues están puestos en actividades o de inglés o de música o de baile o de otras actividades. Y lo que esto entendemos que es un centro de puertas abiertas lúdico. Y entonces nosotros por las tardes, bueno, pues todas las tardes no va a poder estar abierto porque sabemos que no va a haber suficientes niños o niñas como para que esté abierto. Entonces estamos mirando en otros días y otros en fines de semana, otros días y otras horas, que no afecte en ningún momento al centro educativo y que, bueno, los niños en esos días y esas horas tengan tiempo de poder estar y desarrollar, bueno, su juego. Así uh-huh. que estamos ahora inmersos en el nuevo proyecto de septiembre a diciembre, cuando tengamos cerrado ya con educación y con los centros educativos los días y las horas, bueno, pues ya también pasaremos a decirlo. Lo importante ahora para nosotros es que ver el resultado que vamos a tener en julio y agosto, ver cómo funciona el proyecto, qué tenemos que modificar, por si todavía estamos a tiempo de modificar algo, de poner o de hacer algo, quitar una cosa para poner otra. Estamos en ese momento, así que la verdad es que satisfecho de haber podido empezar con este proyecto, que para nosotros la verdad es que era algo importante. Bueno, pues con todos los beneficios que hemos comentado de este proyecto, además evita lo que no deja de ser habitual, ¿no? Cuando todos los colegios están cerrados y se quiere echar un partidito de fútbol, bueno, pues salta la verja, la cancela y al final se acaba jugando en los patios. Y el problema que puede tener es de bueno, que haya alguna incidencia, evidentemente, de seguridad, de caídas o demás. Así que, bueno, pues otra cosa que se evita, digo, pues con los centros. Sí, así es. Todos sabemos que bueno, que los patios estaban saltando, lo hemos visto todo, que estaban saltando. Y pero bueno, ya es verdad que estábamos viendo en algunos centros educativos, no solo que saltaban, que es muy peligroso para cualquier chaval o chavala que pudieran saltar. Claro. Y en cualquier momento dado, bueno, pues les pudiera ocurrir algo que en ningún momento queríamos nadie, ¿no? Pero ya estábamos viendo otro tipo de incidencia, ya estaban habiendo algunos destrozos, ya estaban dejando algunas cosas que no tenían por qué estar por los centros educativos, y bueno, yo entiendo que ya, bueno, pues que los chavales y chavales que quieran entrar al centro tienen sus puertas abiertas, pueden desarrollar sus actividades extraescolares, sus actividades, perdón, lúdicas y de deporte sin ningún tipo de problema, con un horario amplio, sin tener que mirar si vienen o no vienen y me van a coger, sin tener que saltar. Así que yo creo que es un proyecto, como bien he dicho, un proyecto interesante. Este equipo de gobierno lo tenía en mente, como bien digo, hace 2 años, y bueno, hasta ahora no ha podido llegar el momento, así que bienvenido sea, y esperemos que, bueno, que le guste tanto a padres, a madres, como a chavales y chavalas, bueno, para que tengan, como tú bien dices, un punto de encuentro, un punto de ocio y tiempo libre para poder estar en los centros educativos. Todo ello sobre este proyecto de apertura de centros verano 2022. Ya lo saben, si no se han enterado de los detalles al respecto hasta ahora, repetimos que, bueno, pues en esos horarios que hemos comentado, toda la información nosotros la vamos a recordar, pero está disponible también a través de los perfiles del propio ayuntamiento en redes sociales. Pero bueno, ya lo saben, Benafélix, Fernando Gavilán, colegios que sus patios en los horarios correspondientes cuentan con esa posibilidad, esa apertura y por tanto posibilidad para esas actividades lúdico-deportivas de los niños y niñas que quieran acudir. Es uno de los temas que queríamos destacar hoy Vamos a aprovechar que estamos hablando con Isabel Mari, como delegada municipal de Educación, para preguntarte por algo que también hemos hecho referencia, ¿no? El tema de obras, que se aprovecha en cada periodo estival, dado que están los centros cerrados, para siempre, ¿no?, en cada colegio, pues realizar esas tareas de mantenimiento, incluso de mejora, en algunos casos importantes, se van previendo para cada año. Nos decías, por ejemplo, Isabel Mari, que en el caso del FATOU, pues esa mejora de lo que es la pista deportiva, ¿qué resumen podemos comentar en cuanto a esas actuaciones previstas? Pues mira, que nosotros siempre nos ponemos en contacto, ya los directores y directoras lo saben, cuando va terminando el curso, lo que nosotros tenemos establecido desde que este equipo de gobierno llegó aquí al ayuntamiento es que nos ponemos en contacto con ellos y nos mandan una instancia con lo que ellos entienden que tienen que tener de mejora el centro educativo. Es verdad que nosotros estamos constantemente, durante todo el año, haciendo mejoras que no son muy visibles, porque no son obras muy grandes, porque entendemos que cuando están nuestros niños y nuestras niñas en el centro educativo no es la mejor época, ¿no? La mejor época siempre es el verano, o algunas veces utilizamos Semana Santa o periodo vacacional en Navidad, es cuando lo solemos utilizar lo más fuerte, casi siempre lo utilizamos en verano, pero quiero decir que obra y mantenimiento en los centros educativos estamos prácticamente durante todo el año. Y conforme a lo que estaba comentando, nosotros ya tenemos aquí un orden de lo que nos han pedido todos los centros educativos, en el que tú has empezado por el Francisco Fató, que es un centro educativo que en el que nosotros no actuamos como obra, pero sabiendo que la pista deportiva de Francisco Fató, las circunstancias que se encontraba, es una pista deportiva en la que también nosotros después podíamos hacer uso, como el centro neurálgico del pueblo en la Avenida España, y tenemos ahí la escuela de música, tenemos nuestro ludoteca municipal, entendíamos que estaba en muy mal estado, y bueno, este equipo de gobierno se encontró con la obligación de ampliar la pista deportiva y de pedir una subvención para tal. Y bueno, tanto es así que bueno, ahora se puede ver que se está haciendo esa ampliación. Esa ampliación la está haciendo el ayuntamiento, no la está haciendo la delegación de educación. Creo que también es importante que se sepa, igual que acometimos hace 2 años, que la delegación de educación decía que la pista del Benafeliz no era una obra de en este caso de delegación de educación, sino que era mantenimiento del centro educativo. Todos sabemos lo que es un mantenimiento, que es cuando se cae una pared o se cae una persiana, o hay que poner ladrillo, o hay que poner algo, y cuando no es un mantenimiento, no es hacer una pista deportiva nueva, como tuvimos que acometer en este caso en el Benafeliz. Pero bueno, el Ayuntamiento de Ubrique siempre ha estado al frente de todos los centros educativos y vamos a seguir luchando por ello, ¿vale? Entonces, tenemos aquí ahora mismo todas las demandas de todos los centros educativos, en los que ayer mismo ya nos hemos reunido para ver cuáles son las demandas de cada centro educativo y lo que podemos acometer este verano. Tenemos que tener en cuenta también que el verano, que parece muy largo, también tenemos a muchos trabajadores y trabajadoras que están también, que como todo el mundo entenderá, tiene derecho a sus vacaciones. Entonces nosotros lo que hacemos es priorizar, ¿vale? Así que ya ayer mismo, en este caso con el perito, estuvimos viendo qué podemos acometer durante este verano, qué podemos dejar para periodos estivales que podamos hacer Semana Santa o Navidad, y en ello estamos. Así que en cuanto tengamos el listado cerrado, también tenemos pintura, que sí la vamos a hacer este verano, y hay después muchas pequeñas cosas que sí vamos a acometer también. Pero cuando tengamos ya el listado cerrado, como bien digo, bueno, pues ya sí podríamos decir, para que todo el mundo sepa qué actuaciones se van a hacer en cada centro educativo. Pues lo iremos comentando también, es otro de bueno, pues otra de las actuaciones características de cada verano, aprovechándose el cierre de los centros educativos, bueno, pues esas tareas en los distintos colegios. Nos vamos a quedar, por tanto, en este punto, después de habernos centrado hoy sobre todo en lo que es el ámbito de educación, y en concreto en el proyecto de apertura de centros verano 2022, esa novedad que se ha puesto en marcha en nuestra localidad. Isabel Mari, no sé si hay algo más que apuntaros. Pues nada, yo desde aquí, bueno, desear un feliz verano a todos, bueno, he tenido ocasión a todos los niños y niñas de nuestra localidad, a nuestros jóvenes, que bueno, que después de todo este tiempo estudiando, los niños en sus colegios, los un poquito más mayores en sus institutos, los más mayores en temas de bachillerato con selectividad, sabemos que hay muchos chavales y chavales ahora mismo que están esperando que todas las semanas se muevan esas listas para poder ver en qué universidad entran. Yo desde aquí les animo y les digo que el futuro es de ellos, que sigan trabajando, que todo el siempre el trabajo tiene recompensa y que, bueno, desde aquí, del Ayuntamiento, en este caso de este equipo de gobierno, siempre vamos a apoyar todo lo que sea en la educación porque, como yo digo, siempre es beneficio para todo, para el futuro, ¿no? Así que buen verano, buenas vacaciones y aquí estamos nosotros para intentar ayudar en la medida de nuestras posibilidades para que esto sea posible. Pues con ese deseo nosotros nos sumamos, por supuesto, nos vamos a quedar y, bueno, pues estaremos pendientes de, como decimos, más novedades que puedan ir llegando en las próximas semanas. Isabel Mari Bazán, delegada municipal de Educación, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada, muchas gracias a ustedes.